Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para toda la actualidad deportiva local. Ya tenemos horarios para lo que va a ser la segunda jornada de fútbol, en la primera andaluza senior y en la tercera, en las categorías donde contamos con representación de equipos del Ubrique Unión Deportiva. El conjunto de Miguel Domínguez, el Ubrique Unión Deportiva, juega este próximo domingo ante el Rayo Sanluqueño en el Picacho a partir de las 6 de la tarde. Una ocasión de enmendar pues el mal comienzo del conjunto en la competición liguera dentro de ese subgrupo A de la primera andaluza senior. Eso es lo bueno que tiene el fútbol, que cada semana pues tiene en un equipo la oportunidad de enmendarse y de darle la vuelta a la situación. No es la primera vez que lo ha hecho el Ubrique Unión Deportiva en toda su historia, siempre ha enlazado partidos para olvidar, podemos decirlo así, con grandes actuaciones fuera de casa, dando la sorpresa en campos muy complicados. Esperemos que esta sea una de esas. Y en tercera andaluza senior, el Ubrique Unión Deportiva B debuta en casa también el domingo a las 6 de la tarde ante la Unión Deportiva Bornense en el Antonio Barbadillo. Viene de sumar un punto en su estreno liguero y ahora sin duda buscará un equipo totalmente remozado con importantes novedades en su plantilla, pues sumar los primeros 3 puntos de la temporada. Pero nosotros hoy no vamos a hablar de fútbol, sino que nos vamos a quedar con una historia curiosa, una historia que podemos calificar hasta de simpática, pero en la que un grupo de 6 ubriqueños van a tener la ocasión de participar en una prueba de postín. Hablamos de atletismo de ultrafondo. Este próximo fin de semana, desde el viernes, se disputa entre tierras asturianas y gallegas la prueba Red Bull Buen Camino. Se trata de un evento organizado por la multinacional Red Bull, en la que van a participar 50 equipos. Es una prueba de ultrafondo, un reto deportivo, sin duda. Como decimos, una prueba de ultrafondo por equipos y por relevos, en la que los participantes tendrán que recorrer en 3 etapas 314 kilómetros, que es la distancia que une Oviedo y Santiago de Compostela por el milenario camino primitivo que forma parte, como saben, de la red de los caminos de Santiago, el que dicen que fue el primer camino que hizo en su día el rey Alfonso II el Casto, el primer peregrino en desplazarse para ver el sepulcro del apóstol Santiago. Estamos hablando por el en torno al siglo X, ¿no? Pues uniendo tradición y deporte, Red Bull ha montado esta prueba, como decimos, de 3 etapas. La primera será de 98 kilómetros entre Oviedo y Pola de Allande, la segunda de 120 entre Pola de Allande y Lugo, y la tercera y última será de 99 kilómetros entre Lugo y Santiago de Compostela. Aquí la única condición es que la carrera se hace por relevos, que todos los relevos, todos los componentes de los equipos tienen que hacer al menos un relevo en cada etapa. Y en este caso no podrán hacer 2 relevos seguidos. Así que la estrategia, como decimos, va a tener o va a ser un ingrediente importante. Y en esta prueba va a participar un equipo ubriqueño, como decimos, la Bodeguita Trail, formada por Oliver Domínguez, Daniel Domínguez, Víctor Chávez, Diego Chávez, Ángel Pérez y Francisco Domínguez. Y lo curioso de todo ello es cómo se ha fraguado la participación de este equipo en la prueba. Resulta que hace ya unos cuantos meses la multinacional Red Bull planteó una manera de promocionar también la prueba, que es la primera vez que se hace la primera edición de esta prueba que hace Red Bull aquí en nuestro territorio, en nuestro territorio patrio, podemos decir. Como decimos, a manera de promoción, planteó en la aplicación Strava, que es la más popular entre corredores, ciclistas, etcétera, etcétera, pues uno de sus retos deportivos, el de recorrer, no era muy ambicioso, 50 kilómetros en 15 días. Y el premio era entrar en un sorteo de una inscripción para este evento que iban a organizar en el mes de septiembre. De hecho, como decimos, va a ser este fin de semana. Pues bien, uno de los casi 50.000 participantes en este reto fue el ubriqueño Oliver Domínguez, que finalmente resultó agraciado en ese sorteo y fue el que se llevó esa inscripción gratis, gastos pagados para participar en la prueba. Inmediatamente pues formó ese equipo con sus compañeros habituales de pruebas deportivas, los componentes de la bodeguita Trail, y ni corto ni perezoso pues se prepararon y ya pues están pensando en esa prueba en la que van a participar este fin de semana. Eso es, digamos, la introducción de lo que es todo este reto, esta aventura que van a realizar estos ubriqueños y de la que vamos a hablar en los próximos minutos con el que podemos considerar como su promotor, con Oliver Domínguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Oliver, buenas tardes. Hombre, Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues aquí centrados en lo que va a ser pues toda una aventura para vosotros este próximo fin de semana, el Red Bull Buen Camino, una carrera por relevos, en la que se embarcáis este viernes, un equipo formado por 6 ubriqueños y en el que, digamos, has sido tú el que has prendido la mecha, ¿no?, para este proyecto, con un regalo que te vino totalmente inesperado. Cuéntanos, ¿cómo comienza este proyecto, esta participación que va a tener lugar en esa Red Bull Buen Camino? Pues vamos a ver, siéndote honesto, realmente cada corredor que cuando salimos a correr, ¿no?, independientemente cada uno de cómo corra, más lento, más rápido, mejor o peor, o tenga distinta altura, pese lo mismo, sea hembra, sea varón, o aquí no hay, verás, nos une el amor al deporte. Entonces, el reto salió un día de COVID de mi padre, como normalmente salgo a entrenar. Y ese día, pues, mi padre estaba ingresado y decidí plantearme el ver entrenar como hacen normalmente. Bien te vas al caos, o bien te vas al mojón, o bien te vas a... humildemente pensando en la mañana, digo, mi padre está en urgencias y yo qué voy a hacer aquí todo el día. Hago el entreno para allá, tengo que echar 15 kilómetros más. Bueno, pues venga, vamos a echar pulmón ahí, a ver si podemos. Uh-huh. Y casualmente... pues le doy a inicio del reto, me apunto al reto mientras que me vestía, preparando como todos los días, y la mayoría de los días, para registrar, porque es una aplicación donde tú te encuentras como deportista, tú ves tus mejoras, es una aplicación que tiene mucho... tiene muchas cositas que recibes a cambio que te Hablamos, Oliver, del Strava, ¿no? Sí, de Strava, de Strava. Es una aplicación que oye, que aparte de que te conoces a ti mismo... como deportista, te vas viendo tu formación, te van dando consejos, te van marcando retos, te van iniciando a correr, te van, de alguna forma te van educando, ¿no?, a iniciarte a correr. Y tú, pues, oye, te vas registrando. Y lo bonito de este deporte es que cada uno tiene su marca personal y nadie compite contra nadie. Evidentemente, cada uno tiene muchas categorías. También tengo que decirte que es el único deporte que veo que sea un 50-50. Uh-huh. O sea, en tanto varón como hembra, ¿no? Es un deporte maravilloso. Es un evento que ha venido... Y salió de ahí, el reto salió de ahí. Le di a iniciar, fui a Villa Martín al hospital, vi a mi padre, porque le dije que él sí que estaba haciendo una ultra. Uh-huh. Y le dije que si iba el domingo a verlo, porque no contábamos con él para el domingo... Uh-huh. Y era motivo, ¿no? Y de alguna manera, pues, había que cumplirlo, ¿no? Y eso fue lo que te llevó el pulmón de la resta de Villa Martín, el sacrificio eterna, por mi madre de mi alma. Digamos que, eterna, que dentro de lo digamos, que es un lo que era el reto, digamos, que te ofrecía la aplicación Strava, esta de Red Bull, Buen Camino, que hemos claro, explicado, era un reto más personal tuyo, ¿no? Más un compromiso, ¿no?, por la situación en la que te encontrabas en ese momento. Exactamente, era un día desorientado donde no sabía para dónde tirar, no sabía en plena pandemia para dónde coger, no sabía qué hacer, y como sí, siempre estaba acompañado de muy buenos profesionales, como puede ser mi gran amigo Pedro Galeana, personas a las que te puedes dejar, médicos, sanitarios, personas a en sus casillas, personas la quinta del 73, personas que son sanas del deporte, que te acompañan, que te dicen, oye, venga, vente, y te echan la mano por encima a cambio de nada y echas un buen rato con ellos, y ahí no hay marca ni ideales políticos ni hay nada, ahí lo que hay es amor sobre amor y los dos con un mismo destino, ¿no? Sacas una sonrisa al final del trayecto y disfrutar lo máximo posible. Y sorprendentemente la vida, pues seguimos con la pandemia, seguimos, mi padre, gracias a Dios, mejora, a día de hoy ya está de lujo, gracias a Dios, y me llega un correo, y en principio no me lo creía, verás, había que hacer una distancia de 50 kilómetros, y yo entre los dos días eso, pues cumplí los 35 de ir a Villamartín, más 21 al día siguiente también, que me hice para prepararme para otra carrera, también me marqué 21, y entonces cumplí el objetivo, un objetivo que era un reto que Red Bull ofrecía, un regalo del que cumpliera el reto. De los 100.000 que nos apuntamos, solo 200 hemos conseguido el reto. Bueno, el reto no era nada del otro mundo, era hacer 50 kilómetros en dos semanas, pero lo importante, digo, aparte de esto, es que a ti también te sirvió en parte como incentivo, ¿no?, a lo que ya venías haciendo desde marzo acá. En este tiempo creo que has completado unos 1.300 kilómetros, ¿puede ser? Sí, más o menos. Entre lo que es de montaña, carrera de montaña, lo que es montaña, sí, más o menos. Ya decimos hemos estado en Igualeja, hemos estado en, a ver, la Botellita Trail, que es con la que yo corro, hemos estado en Igualeja, hemos estado en Arpandeire, hemos ganado también el HR Maratón de Jerez, venimos ya con mucho, la Botellita tiene mucho potencial, digamos, en cuanto a personas que están apostando muy fuerte por el deporte de élite, ¿no? Y de élite porque no nos podemos olvidar que es un deporte de alto riesgo, ¿verdad? Que es un padre de familia el que se pone a correr, que es un emprendedor de un negocio el que se pone a correr y se juega la vida, pero sarna con gusto no pica, ¿no? Pero que tiene su, un poquito su dificultad, ¿no? Pero bueno, para eso estamos preparándonos todo el año y estamos disfrutando de esto todo el año. A ti en parte, Oliver, por tus palabras dedujo que te ha ayudado a encontrar quizás esa entereza, esa confianza y esa calma, digamos, correr por la montaña ante las eventualidades a las que has tenido que hacer frente, ¿no? Yo te digo la verdad, a mí, para hablar cosas feas del COVID y de la pandemia, pues ya se han cargado bastante los medios, ¿no? Yo soy más partidario de que lo único que me ha ayudado hasta el día de hoy y a día de hoy todavía es que veo la superación de cada día de mi padre, la actitud que le pone a yo quemo, por ejemplo, 1.500 calorías y él andando me ha quemado 800 esta mañana, por decirte, ¿no? Algo, ¿no? Y eso me hace de ver, él me enseña de alguna forma que con actitud y con lucha y con coraje se puede, y de alguna manera lo vamos mamando, igual que lo vamos mamando de la generación de los Orihuela, de la generación de Jesús Casilla, de los Paná, en fin, perdón por los que me farten, pero es que tenemos muchos deportistas de élite en Ubrique que son verdaderos profesionales, verdaderos trabajadores y como seres humanos, verdaderas maravillas de personas, o sea que es increíble. Y después también, pues, ya todo lo que rodea el deporte, ahí desaparece la etiqueta de tú en qué trabajas, tú eres fulanito, eres menganito. No, ahí no hay nada, ahí lo que hay es una mesa y una salida. Bueno, yendo a lo que ha sido este reto, recordemos que las personas que cumplían ese reto que ponía Red Bull entraban en un sorteo para una inscripción en una prueba pionera que iba a llevar a cabo, que de hecho va a llevar a cabo este fin de semana, la empresa Red Bull o todo el emporio Red Bull, que se llama Red Bull Buen Camino, que como hemos dicho, una carrera por relevo de más de 300 kilómetros. Ahora la vamos a explicar con mayor profundidad, pero bueno, lo importante es que entras en ese sorteo donde, como tú dices, han participado más de 50.000 personas, un sorteo entre más de 50.000 personas, que son las que participan en este reto, y te ha tocado a ti. Sí, se celebró el 15 de junio, por eso te digo, una mañana me despierto, veo el correo y bajo notario, en principio era una broma, y yo qué sé, como cuando canjeas otra recompensa más, por a lo mejor hace 10 kilómetros te regalan unos cartetines, pues se los regalo a mi sobrino, o incentivarlo, ¿sabes? Pues yo me creí que era otra cosa de esas normales y seguimos con el día a día, venga, a entrenar y para la próxima carrera. Estábamos ya metidos en la carrera de Sevilla, en la media de Sevilla. Y no nos esperábamos esto para nada. Pero ya se fue formalizando, oye, que esto va más en serio, que da unos nombres. Ahora, después por cuestiones laborales, esos nombres no se podían. Bueno, y cuando nos vinimos a dar cuenta, oye, que estamos ya casi montados en el avión y todavía no lo creemos, porque sí. Es que la magnitud del evento es tremenda. Uh-huh. Consigues esa, bueno, conseguís ese sorteo, esa inscripción, y una vez que la consigues, ahora la cosa estaba en formar equipo, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? ¿A quién se lo pediste? ¿Te ha costado convencerlo? ¿Ha habido muchos que estaban interesados? Mira... De decirte que en el reto la aplicación de Strava me daba por ejemplo en elegir yo mediante la aplicación de Strava mi grupo de corredores o la optativa también de plantear yo mi equipo. Ajá. Entonces evidentemente siempre que pues le dije mi equipo, yo me iba con mi equipo. Sí. Esas fueron las primeras palabras que fueron, ¿no? Así a bote pronto le dije, no, yo te llevo un equipo de un equipo para arriba de élite. Uh-huh. Para gozarlo y disfrutarlo. Pero aún así todavía nos creíamos que era broma y que nos estaban gastando como una broma. Y sí. Oye, que es verdad, que coño, que nos vamos pasado mañana. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿cómo elegiste el equipo? Porque bueno, allí entiendo que en el... te digo, Oliver, que en el equipo de la bodeguita sois bastantes personas y aquí tenías que elegir a cinco, ¿no? Y el problema no es ese. El problema es que no hay un ser humano en la bodeguita de los corredores que no se merezca este premio. Ya haya corrido un metro o haya corrido 2000. Porque el sacrificio que hace y el esfuerzo que hace... Es igual para todos, y la bodeguita, para nosotros, los que corremos en la bodeguita, a mí me encantaría de habérmelo podido llevar a todos al evento, porque no obstante al año que viene a lo mejor podemos y todos, no lo sabemos, pero no se trata ya solo de que coger cinco corredores y me lo llevo cuatro días, se trata, uh-huh, de que son padres de familia, se trata de que tienen que pedir, claro, días de trabajo, uh-huh, se trata de que estamos en pandemia, se trata de muchísimos pros y muchísimos contras. Ha sido muy complicado elegir a los corredores, porque la disposición era de todos. Pero sí que es cierto que el disponer era de todos, pero el poder se iban cayendo de la lista conforme lo iban diciéndolo, ¿no? Y antes que nada, pues están los trabajos y están las vidas. Demasiado hacen los pobres con trabajar y salir a entrenar. Entonces, pues desde los que tenías y los que pues tenías casi como una pequeña... Y ahí nos hemos quedado. Tenías que tirar, porque no te puedes olvidar de que es un evento de estrategia, es un evento de... Entonces tienes que tirar un poco de la experiencia, tienes que tirar de tíos que estén en activo corriendo, tienes que tirar porque tú no te puedes llevar ahí a cualquiera que le dé algo. Tampoco... entonces tienen que ser tíos que estén en activo. Ajá. Que tú llevas tres tíos a llevarlo a un nivel de sufrimiento un poquito alto. Y te digo que a día de hoy todos los de la bodeguita podrían ir perfectamente y cumplir el objetivo, ¿no? Sí. Porque tenemos el grupo y vemos los entrenos y están todos cualificados como para ir y cumplir con demasiado el objetivo. Y finalmente, ¿quiénes te acompañarán? Pues mira, viene Dani Chávez, el dueño de Daniel Domínguez Chávez, el dueño de la bodeguita, que es una de las mejores personas que me he encontrado, ¿no? Como ser humano, porque siempre ha estado vinculado al deporte, siempre tiene un sí para la gente del deporte. Es una persona con unos valores como ser humano muy, muy, muy, muy bonitos, ¿no? Al igual que todos, ¿no? Cada uno de ellos aporta al grupo, por eso el grupo es tan especial y por eso la bodeguita, yo creo que está llegando donde nos llegan y nos regalan estos retos y estas cosas, porque realmente es un sitio donde buscas al rato del día, cuando termina el día, ese huequecito para ti solo que te saca una sonrisa, y a lo mejor es ese grupo que te anima de que has colgado tu entreno y te motiva y te da las palmas, y en esta situación tan difícil que estamos pasando, ese momento de expansión total de la mente, de que te distraes un poco y se olvidan los males y se olvida todo un poquito, joder, tenemos mucha suerte de poder contar con todo este tipo de personas, y ha sido muy difícil elegir a las personas que van acompañando. Viene Dani Chávez, viene a Víctor Chávez, el de Pura Aventura, viene también Ángel Pérez Chávez también, uh-huh, yo y Dieguito Pérez. y el niño que está en Francisco Domínguez, es que es más conocido como Nela. Sí. Sí. Nela, es un niño, un encanto de niño. Pues esos son los seis corredores que vais a estar, como decimos, en esa prueba, en la Red Bull Buen Camino. Y hay que decir que, bueno, en este caso Red Bull os regala las inscripciones. ¿Y en qué más os ayuda? Digamos, ¿vais a gastos pagados a la prueba? Sí, sí, todo. A ver, mira, nos han dado, por lo pronto nos han dado el último asunto, Varo, el reloj, porque la carrera va geolocalizable, entonces tienes que utilizar el reloj. Y además también lo que vamos a hacer, el reto que vamos a hacer, nace porque el representante de Red Bull está caminando un día con la mujer y pasa por aquí y ve un dorsal y ve otro dorsal corriendo, por lo que a mí me cuentan, ¿vale? Uh-huh. Y dice que estando de vacaciones corriendo con la mujer, pues se encuentra eso, y se encuentra que era un evento deportivo y que cuando llegó preguntó por dónde era la meta y le dieron 400 y pico kilómetros. Y entonces ya ahí nació el que al hombre le preocupara por traerse el evento a España. Uh-huh. Y se lo ha traído al peregrinaje antiguo. El reto de esto es que el peregrino lo hacía antes en 15 días. Sí, sí. Andando. Y nosotros lo vamos a hacer en tres etapas. Estamos hablando del recorrido del Camino Primitivo de Oviedo a Santiago de Compostela, sí. Que es el recorrido que tendrán que hacer los creo que en total serán unos 50 equipos, ¿no? Y en su mayoría equipos, sí, de gran nivel, entiendo, porque se ha han trascendido por ahí algunos nombres, ha trascendido ahí algunos nombres, ya digo, de corredores de élite, ¿no? Hombre, está ahí, por ejemplo, en la campeona del mundo de ultrafondo, verás, es que ahí va, es que el Red Bull dice que ha perdido mucho dinero en cuanto a patrocinar este evento, porque realmente no le pero sí el compromiso con tener que hacer el evento y apostar, porque apuesta por este, por esta, porque sabe que la gente se está tirando a la montaña y sabe, uh-huh, que la gente se está y oye, sorprendidísimo, vamos, de verdad te lo digo. Uh-huh. Bueno, así es como se ha formalizado, digamos, este proyecto del equipo de la Bodeguita Trail para participar en esta prueba, pero ahora cuéntanos a qué se vais a enfrentar este fin de semana. Ya hemos adelantado que la carrera es por relevos, que será por etapas y que tenéis que cubrir esos 314 kilómetros que separan Oviedo de Santiago por el Camino Primitivo, por la mayor parte del Camino Primitivo. Sí. Sí, cuenta. Para que te haga una idea, por ejemplo, mira, el viernes saldríamos a las 6 de la mañana y, por ejemplo, el viernes si salimos desde la salida, que es en Santiago, salimos los seis corredores 4 kilómetros. Lo bonito que tiene este evento es que al ser por equipo, la estrategia juega mucho y pasa como, uh-huh, como ha sido con la pandemia en el fútbol. Entonces ahí todos vamos, al ser la primera vez en la historia que se hace, ahí todos vamos como nuevos, ya sea el campeón del mundo o no. Pero sí que es cierto que todos vamos como nuevos. Entonces, la estrategia de equipo es muy relevante en esa prueba. Es una prueba de uso y disfrute de ella por el acontecimiento, pero también vas con la élite del deporte, con toda la élite del deporte. Y nos han regalado, pues eso, nos han regalado la suscripción gratis, hotel gratis, comida, estancia, vuelo, relojes, el minotauro que vino a formar el equipo que venía a la feria para que los niños disfrutaran del cacharro que se abría con las PlayStation y, uh-huh, pero por causas del COVID y por causas del protocolo y la pandemia y todo el rollo este, pues tenemos que casi a diario cambiar las cosas, por desgracia, y no han podido disfrutar de todo lo que nos gustaría que fueran disfrutados los peques, ¿no? Que casi siempre es lo que tenemos en cuenta, los peques de grupo y los peques que nos acompañan siempre, los pobres, en todos los eventos que vamos. Uh-huh. Estamos hablando, por lo tanto, de una prueba, bueno, la distancia la hemos dicho, 314 kilómetros, pero un nivel positivo de más de 8.500 metros. Es recorrido, he tenido la ocasión de mirar el perfil, es un continuo sub y baja, y son tres etapas, se dividen en tres etapas. La primera, sí, la primera entre Oviedo y Pola de Allande, 98 kilómetros. La segunda de Pola de Allande a Lugo, 120 kilómetros, y la tercera de Lugo a Santiago, 99. Los tres rodando ahí, rondando los 100 kilómetros, salvo la de Lugo que lo supera. Y hay que decir que son tres etapas, pero que, insistimos, la carrera será por relevos. ¿Cómo se organiza esto? ¿Cómo es? Porque creo que bueno, en cada una de las etapas... El relevo va, El relevo nos dan, porque por lo visto Red Bull tiene muy en cuenta el tema de lo que es de cada patrimonio, de cada subcultura, lo suyo, pues mantenerlo, ¿no? Y lo que... A ver, ellos quieren respetar con las tradiciones, digamos, ¿no? Las tradiciones de cada sitio por donde pasa. Por ejemplo, en el albergue habrá un homenaje a un tal no sé quién del albergue donde vamos a pasar una noche. Sí. Después tenemos una cena de una pasta especial también. En fin, el Red Bull nos dice que es un evento que va a ser un evento que va a ser muy gratificante para cualquier corredor. Sí, entiendo, Oliver, que no dejan nada al azar, que tienen en cuenta ahí todos los detalles, ¿no? Sobre todo los organizativos teniendo... Es impresionante. Yo, tu compañero, como bien sabe, ha escuchado en una entrevista de lo que es el representante de todos los eventos de este tipo y que te diga que es impresionante. Está pegando un tremendo pelotazo esto. Bueno, a lo que vamos, Oliver, en cada etapa tenéis que participar los seis corredores. Exactamente. ¿Cómo? Y podemos hacer en el mismo día hasta varias etapas, dependiendo de la estrategia. Por ejemplo, te explico, así es razonable, que yo soy capaz de llegar al campo furbo en 2 minutos y o 11 minutos y el otro compañero mío va a subir mejor en el mojón, pues esa etapa la puedo... cambia con él, si yo quiero, por mantenerlo a él para mañana, digamos. Sí, que el orden lo ponéis ustedes y el lugar también donde... Eso es lo guapo que tiene el evento. Y digo, tienes que cuidar a tu grupo, porque si no te comes tú los kilómetros del otro. Pero tenéis que cumplir, por ejemplo, un mínimo de kilómetros. Exactamente, y en una hora. Y en unos habituallamientos y en unas normas, realmente que cualquier norma que te saltes de esa, estás automáticamente descalificado. Entonces, cada relevista tiene que hacer un mínimo de kilómetros en una etapa. ¿Cuántos? Sí, un mínimo de 17 kilómetros, creo que. Si no me... 17, entre 15, 17 y 23, Y luego vosotros, ¿los relevos lo hacéis donde consideráis oportuno o tienen que hacerse en un sitio en concreto? Donde nos exigen los tramos, que llevamos una concha de vieira, el geolocalizador y el dorsal... Y en la concha de vieira esa, el habituallamiento te para, te sellan, y ya cuando llega ya a la carretera, Dios quiera, ya llegado, te dan, pues también terminas ya con los pecados hechos, el libro ese de los pecados ya que está... Con tu compostelana, compostelana, ¿no? Ya sellada. Esa, la compostelana, esa. Que te decía, y bueno, lo comentabas tú, aquí la estrategia va a jugar un factor fundamental, porque claro, en principio, como hemos dicho, el terreno es muy regular, es un continuo sub y baja, hay grandes desniveles, bueno, tenéis que superar toda la cordillera cantábrica entre Asturias y Galicia. Ahí supongo que, bueno, intentaréis adaptar el terreno, las características del terreno, las cualidades del relevista para repartiros ese recorrido, ¿no? Es que, claro, eso es lo que pasa, porque es que el encanto que tiene todo esto y lo que te proporciona a lo mejor tanto nervio es que tú sabes que realmente a lo mejor no estás preparado para hacer esto. Y sabes que tu compañero también, pero después, puestos en la prueba en sí, pueden suceder miles de cosas. Que claro. Te cambien la porque ¿quién no quita que yo, por ejemplo, como persona, salga y me lesione? Claro. Pues ya sabes que ese día tienes que cambiar toda la estrategia del equipo que te lleves desde aquí. Te puede llevar más o menos una orientación, que es lo que ha hecho, por ejemplo, en este caso, eso se lo hemos derivado a Víctor Chávez, ¿no? Que entiende muchísimo más del tema ese, con total y plena confianza, porque... él nos va a dirigir los tramos, el perfil de los corredores, Jesús Casilla también por otro lado también está ayudando ahí un poquito, en fin, estamos ahí, pero que todo lo que te lleve, vale, pero cuando estés allí corriendo las cosas pueden cambiar, claro. Por eso va la furgoneta de Red Bull también, que te la aportan ellos al mismo tiempo que el corredor al lado, prácticamente, por si en caso de un momento dado se tiene que incorporar otro rápido, pues pum, ¿me entiendes? Es que no hay estrategia. Un momento, Oliver, explícanos eso último que nos comentas. O sea, Red Bull os pone a vosotros a disposición una furgoneta a cada equipo, y supongo que la furgoneta vais los componentes del equipo que no estáis corriendo, claro, bueno, que sirve para desplazaros a los puntos en un momento dado, que le puede servir tanto de apoyo al corredor como para desplazaros a los puntos donde tenéis que hacer los relevos, ¿no? Exactamente, tenemos que ir todos juntos. Uno va corriendo, los otros van en coche, pero si ese selecciona, a ese le tiene que cubrir el kilometraje a alguien del equipo. Uh-huh. Y eso será evidentemente el que diga, en este caso a lo mejor será Tito Visto, lo dirá él, dirá, pues venga tú, ¿cómo te encuentras? O tú, ¿cómo te encuentras? O tú, ¿cómo te encuentras? O tú, ¿cómo te encuentras? Y uh-huh. Ese es el terreno que tienes por delante. Y claro, así dosificarte lo mejor posible de cara a llegar domingo lo mejor posible, disfrutar del evento y vos sabiendo que el lunes te queda la lucha del día a día normal, corriente tuya, que no deja de ser un espectáculo y un evento deportivo, pero que tampoco sufrí hasta la muerte, ¿no? Claro, sino la del lunes mucho peor. Que exactamente. Que tú lo sabes bien, igual que yo. O sea que entonces ustedes ya tenéis, digamos, más o menos en vuestra mente la estrategia, más uh-huh. o menos cómo se va a hacer, pero es lo que tú dices, eso todo depende de las circunstancias, ¿no? De la propia carrera y también de las circunstancias que se encontréis allí, porque una cosa en la que me insistías tú fuera de micro es que no podemos olvidar que estamos en época de pandemia y que allí también vais a tener que seguir cierto protocolo en este sentido, ¿no? Hombre, date cuenta que nada más que llegar, pues antes te hacen un test de antígeno para coger el vuelo, para llegar allí. Una medida protocolaria súper extrema, verás, es que cuando estás en un pasillo de un hospital respetas todo eso, te lo garantizo que lo respetas y estás a favor de todo eso. Yo lo veo bien, ¿qué quiere que te diga? Sí, porque sí, somos muchos y podemos hacer mucho daño si uno es un irresponsable. Claro. Entonces creo que hay que ser un poquito responsable y no cometer locuras y si no puedes este año, pues te conformas y el año que viene. Pero ahí sí que es cierto que la salud de todos va por delante. Ser responsable y ser consciente de que esto todavía no ha terminado ni mucho menos. Sí, fíjate qué lástima, ¿no? Que el coche que queríamos que viniese para que los niños lo disfrutaran en feria, tanto la parte del ayuntamiento como nos lo ha facilitado todo para que se hiciera allí, y hemos tenido que a última hora por el tema entre de la empresa y el tema de la pandemia, pues hemos tenido que cambiar y hacerlo más íntimo de cara a que no hubiera, porque lo bonito fuera sido que en la feria se fuera abierto el coche, se fuera puesto la música, se fuera entregado todos los premios, en fin, todo lo que se hizo la resta y pensó que al final se tuvo que hacer aparte porque no lució tanto. Era un riesgo innecesario que se corría, Y aparte la marca tampoco nos dejaba celebrarlo y eso fue un cambio a última hora. Y por eso te digo que es un evento nuevo que va cambiando día a día. Ayer cambiaron un tramo de la carrera otra vez. Uh-huh. Es que ellos son también nuevos, es pionero. Esto es la primera vez que viene para quedarse, sí, te lo aseguro. Eso me lo dicen esta gente. Porque ahora lo quieren hacer por la noche también el año que viene. Uh-huh. Pero este año es nuevo. Es la primera edición, obviamente. Y Para que te haga una idea, yo personalmente lo comparo como cuando te has puesto a ver fútbol en época de pandemia y todos los equipos parecían diferentes, que no había rivales, que tú decías, bueno, pues esta es la sensación que tenemos ahora mismo, porque no sabemos a qué nos enfrentamos. Porque si tú me dices, oye, ¿qué tal la carrera de Ubrique? Pues te digo, esto y esto, y te enfrentas a esto. Pero ahí no se sabe. Claro, ahora mismo una incógnita. Es una incógnita esa primera edición. Y es lo que tú comentas. Es lo que tú comentas, que bueno, Red Bull, ya sabemos que es una empresa multinacional que organiza eventos de primer nivel y por todo el mundo, eventos deportivos de toda índole. Y que no, bueno, no, y que invierte dinero en esta prueba, porque su idea es hacer la prueba en concreto. Le ha perdido dinero, prueba referencia del deporte, para que se hagan una idea de los seis corredores, entre otras cosas, ¿no? Que ya has comentado tú antes, entre aparte de los gastos pagados de la inscripción, os han regalado esos relojes geolocalizadores que tienen un valor de mercado de unos 500-600 euros cada uno, ¿no? Sí, unos 650, parece, 700, sí, por ahí anda, sí. Imagínense, pues, la inversión que hace Red Bull en esta prueba, teniendo esos detalles, ¿no? Con un equipo que llega como invitado y, bueno, vais a estar por todo. Pero, por ejemplo, ese localizador es lo de menos, Sí, ejemplo, sí, no es todo lo demás, claro, pero esto es lo más visible. Grande, de Red Bull aquí, que los niños se sonrían con ese coche, que vean que es de cara a un evento deportivo, que vean que está el padre, que va a correr el padre, esa sonrisa de ese niño, eso es el reloj con el de pared de toda la vida, pero claro, la sonrisa de esos niños... Sí, es más que nada el detalle, ¿no? Refleja eso, la actividad, por desgracia, como tú comentas, no se pudo desarrollar en todo su esplendor. Bueno, cambiando de tema, Oliver, supongo que en estos últimos meses también habrán sido de preparación concienzuda para esta carrera. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Habéis hecho salida juntos o cada uno se ha preparado por su cuenta? No, mira, nosotros tenemos que hacerla. Estábamos todos corriendo prácticamente en asfalto, como digamos, ¿no? Porque vamos a hacer la media de Sevilla. Sí. Y la media de Sevilla, pues, es asfalto y venga, a cambio de entreno. No es lo mismo correr por la montaña que correr... Y a lo largo del año, pues, te vas apuntando a diferentes carreras, que te unas porque te motivan, otras porque te gustan y otras porque le coges cariño a esas tierras, y cada uno tenemos en nuestro equipo tenemos nuestro calendario, ¿no? Uh-huh. Y sí que es cierto que ahora tenemos estábamos entrenando casi todos para la media de Sevilla, que no sé qué fecha es, si mal no recuerdo, pero estábamos todos, como quien dice, en asfalto corriendo. Uh-huh. Y ahora, de buena primera, en dos semanas, pues, nos ha metido otra vez aquí en la montaña por a diestro y siniestro, creyendo que ya habíamos terminado con la montaña. Ha terminado el fuego con el Genar, pobre. Sí. Pero esas han sido las últimas carreras que se han hecho, y ya nos metíamos en asfalto, ya para terminar el año, ya, digamos, de alguna manera, por vía de escape. El deporte yo, por ejemplo, lo utilizo de vía de escape, ¿no? Yo... Uh-huh. Corro por vía de escape, por buscar buenas sensaciones, buenas vibraciones, y que ya te hacen, ¿no? Ya te gusta. El día que no vas, lo echan en falta y hablas con una, hablas con otra. En fin, es muy bonito. Bueno, ¿qué esperas de la carrera? ¿Con qué estaríais satisfecho o con qué lo estaría el equipo? Yo te digo una cosa, a día de hoy me siento satisfecho ya. Yo creo que el equipo ya se siente satisfecho, porque la bodeguita nace de seis amigos hace 5 años que se reunieron, 6-7 amigos que se reunieron para un entreno y que nos vimos en distintas carreras, y a partir de entonces apostamos. Después vimos la sonrisa de los niños, después vimos lo que se producía, y respetando siempre a cada uno y dándole la parte de mérito que tiene, y cada uno con su dificultad, y cada uno con su trabajo, cada uno con ese, se ha ido aumentando hasta que ya hemos hecho la bodeguita Trail Junior, ¿no? Ya los peques también hay que apostar por ellos, porque ya vienen a los eventos con nosotros y ya le estamos también buscando una carrerita donde ellos también puedan, tanto los varones como las hembras, ¿vale? Que no es que en su categoría, que ya vayan iniciándose en el trail, que ellos tienen ganas, que tienen ya su equipación, que ellos tienen ya su... Y al fin y al cabo lo que quiere uno es eso, ¿no? Si al fin y al cabo de algo te empuja a hacer esta carrera, porque como tú bien sabes, no hay ganas. Pero lo que sí te empuja a hacer esta carrera y a poner pulmón y el corazón es eso, ¿no? Es ver que en ese momento que te pones esa sonrisa de esos niños no tiene precio. Que todo esto que has logrado hasta ahora ha sido por el sufrimiento que ha traído esta pandemia, por buscar ratos buenos, por... ya te digo, el nacimiento de la bodeguita ha sido muy rico para muchísima gente. Muchísima gente, y yo creo que como ha sido de tal buen corazón, y todos los que recibimos en el grupo lo recibimos, si está dispuesto a hacer, no a correr, si está dispuesto a tener actitud, bienvenido sea, ¿no? Uh-huh. Y respete al grupo, ¿no? Y lo vamos a valorar y lo vamos a llevar entre algodones, siempre que tenga ganas y actitud. Uh-huh. Y eso es lo que ha hecho que el grupo se sume y haya todo tipo de personas en el grupo, desde el que tiene el puesto más alto hasta el que tiene el puesto más bajo. Pero ahí no se habla de esas cosas, ahí lo que se habla es de que cuántos kilómetros ha hecho, cuánto, cómo y cómo está, y cómo no, cómo está de la lesión, y poco más el ratito tuyo íntimo que tiene. Esa es la suerte, ¿no?, de la pandemia esta, ¿no?, tan mala que hemos pasado, y también lo que nos ha ayudado, ¿no?, de alguna forma a incentivarte todos los días a correr, no para de marcarte objetivos, porque... La verdad es que en la época que estamos, no para de marcar tu objetivo, aunque te cueste. Yo siempre lo digo, sufrir es crecer, ¿no? Aunque te cueste la propia vida y aunque no te entienda nadie y aunque, tío, intenta hacer lo correcto, intenta irradiar el dolor, no quita de que te caiga, no quita de que un día no tengas ganas y otro tampoco y otro y otro y que un día se te vaya la cosa de las manos y hoy no sé, ¿no? Pero ante tanta desesperación, si te marcas un objetivo y te vas 2 horas a la carretera, no le haces daño a nadie. O te vas a la montaña, tampoco le haces daño a nadie y te aseguro que viene lleno de oxígeno y con las ideas cambiadas por completo. Pues bueno, Oliver, no sé si quieres añadir algo más, lo vamos a dejar ya. No sé si nos hemos dejado algo que quisieras destacar. Pues yo lo único que quiero destacar de toda esta entrevista es que cuando vengamos ya deciros cómo hemos pasado, cómo ha sido el evento en realidad, como porque ya os digo, esta información está saliendo día por día y casi que lo están cambiando por el tema COVID, ¿no? Protocolo COVID. Lo que sí quiero recalcar que debido a la enfermedad, a esta pandemia, ¿no? A todas las personas que nos han ayudado, ¿no? Con respecto a mi padre y a mi hermano, todo el equipo sanitario, todos los médicos que se han volcado con nosotros, todo el personal que nos ha ayudado, es muy emotivo. Por eso voy a hacer la carrera, porque ganas no hay, pero es por demostrarle a ellos también que cuando yo estaba mal, ellos estaban ahí, y ahora que yo estoy bien, pues yo también me debo a ellos. Oye, Oliver, una última cosa, ¿hay alguna manera de, o habrá alguna manera de poder seguiros desde aquí? Pues mira, eso ya, si quiere, pues lo podemos hacer cuando... Sí, no lo digo por mí, no lo digo... tiempo que se lo pregunto al representante. Sí, pero Oliver, si espera. Porque tenemos que respetar la marca, ¿vale? De Red Bull, no. Esa es una cosa ya... No, espera, Oliver, no te digo yo personalmente o profesionalmente, sino de si hay manera desde aquí, a través de Internet o de las redes sociales o algo... Aquellos que estén interesados en saber cómo va la carrera os puedan seguir, ya que vais con geolocalizadores y eso, supongo que habrá una manera de hacer seguimiento de la carrera, ¿no? Aparte, yo creo que es televisado el evento, ¿eh? Uh-huh. El evento es televisado. Pero, de todas maneras, déjamelo pendiente, te lo pregunto esta tarde al responsable de Red Bull y te lo confirmo después a la noche, si quieres, por mediante... Muy bien, WhatsApp, muy bien. Lo que sea. Muy bien, pues... Te lo confirmo, porque es que en realidad no lo sé. Esa es la pura realidad. Sí. Bueno, Oliver, pues lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias, la enhorabuena, pues, por haber logrado esa inscripción, esa participación, ya decimos, en una carrera de primer nivel con todos los gastos pagados y además con esa, digamos, manta que os va a cubrir, que es el organizador, que están totalmente pendientes de vosotros. Es una experiencia digna de vivir. Solo nos queda que desearos mucha suerte para el próximo fin de semana, ¿eh? Falta nos hace, la verdad. Y nada, y disfrutar, ¿no? Yo creo que ya desde el 8 de marzo para acá es hora de quitarse los males de la cabeza y ponerse el dorsal y olvidarse 3 días de los males y a disfrutar y a gozar, que es lo que se trata, ¿no? De que todos vengamos sanos, que todos vengamos bien y que todos vengamos con una sonrisa y irradiemos sonrisa por muchos lados y fomentemos el deporte en Ubrique y fomentemos el deporte en muchos lados. Y ya de cara para el año que viene, para la carrera solidaria, también se van a hacer cositas del cáncer, en fin, hemos conseguido cositas también. Ya esto va pintando muy bien, la verdad. Nos está sonriendo la vida en este aspecto. Pues nada, Oliver, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, crack. Bueno, pues ahí estaba, ¿no? Ese acercamiento que queríamos hacer nosotros en el día de hoy a ese proyecto, esa aventura que van a realizar estos 6 ubriqueños este próximo fin de semana. Por cierto, que hemos consultado ahora, se podrá hacer seguimiento directamente en la página web de la organización, en la Red Bull Buen Camino. Allí, pues aquellos interesados podrán ver exactamente cómo va la carrera y cómo le va